haz el hormigón y lo que hay que hacer es irla compactando con unos pisones y pisando así, ¿no? Y entonces con el pisón. Entonces igual, se pone un montón de gente encima del muro y al ritmo de una música, pues todos van llevando el mismo ritmo. De forma que si hay alguien que flojea, enseguida se le oye, oye, no te escaques, que estás flojeando. A ver, el aguador. Sí, mejor que sobre agua en este momento, para hacérselo más fácil a los que amasan. Porque luego, al echar paja, si te has pasado de agua, la paja absorbe gran parte del agua. Entonces, mejor que sobre ahora. De hecho, uno de los truquillos en este momento es saber cuándo ya está la masa, cuándo ya está de punto de agua y cuándo está de punto de amasado. Y eso hay una técnica que es por el sonido que hacen los pies. Cuando empieza a hacer pedorretas al despegar, que hace... Es que ya está. Menos yo creo mal. Que en esta zona ya se ha pasado de ese punto. No, porque no tiene solo que ver con la cantidad de agua, sino también con la con el punto de la masa. Ah. Eso no está amasado. Otra forma de verlo es cuando todavía tiene grumos. Si tiene grumos es que le falta amasado, ¿no? Agua. Sí, agua ya va. Sí, luego además... Claro. Esto mira, luego cuando ya se ha desperdigado demasiado la masa, lo que se hace es desde los laterales, se hace así y se la rejuntamos un poco. Para que al pisar batan más. La rejunta. Dando patadas. ¡Ahí va! Sí, ¡ahí va! ¡Ahí va! Bueno, eso iba a pasar tarde o temprano. Discúlpame. Y ahora para el otro, para el otro. Voy a meter, hagamos un poco de brío, pero voy un poco a poco. A marcar el ritmo. ¡Uy, qué fresquita! ¡Hala! Venga. ¡Ah, vamos!